Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 69. El lobo y el pastor. Acompañaba un lobo a un rebaño de ovejas, pero sin hacerles daño. Al principio el pastor lo observaba y tenía cuidado de él como un enemigo. Pero como el lobo le seguía y en ningún momento intentó robo alguno, llegó a pensar el pastor que más bien tenía un guardián de aliado. Cierto día, teniendo el pastor necesidad de ir al pueblo, dejó sus ovejas confiadamente junto al lobo y se marchó. El lobo, al ver llegado el momento oportuno, se lanzó sobre el rebaño y lo devoró casi todo. Cuando regresó el pastor y vio todo lo sucedido, exclamó: Bien merecido lo tengo, porque ¿de dónde saqué confiar las ovejas a un lobo? Nunca dejes tus valores al alcance de los codiciosos, no importa su inocente apariencia. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.